Jorge González. Aquí viene el hombre. Jorge González, entonces lo tenemos aquí, a Jorgito González. Vamos a tener la palabra de Jorge González. Perdón, la desprolijidad, el viento está muy fuerte. Jorge González, ganador de la categoría Elite en esta segunda edición del Gran Premio Fernando Rostol, estampados textiles. Jorgito, felicitaciones. Toma agua el hombre. Van bajando las pulsaciones. Jorge, felicitaciones. Contanos un poco cómo estuvo el desarrollo de la competencia. Bueno, nada, muchas gracias. Y bueno, nada, contento por la victoria. La verdad que cuando arrancó la carrera no tenía buenas sensaciones. Llegó a hoy voy a sufrir. Y si bien iba sufriendo mucho, pero bueno, después se cortaron dos del mismo equipo y bueno, nos pusimos de acuerdo ahí con Julián y Marquito Lobosco para correrlo, porque si no, ninguno teníamos adelante un corredor, así que nada, nos pusimos firmes, lo agarramos a la fuga y bueno, ahí volvieron a atacar y salté y bueno, me pude cortar con Juan Sosa. Le dimos firme los dos y bueno, después al sprint pude ser más rápido. Un compañero de fuga estupendo realmente, Juancito Sosa. Vimos una sincronización, una armonía perfecta desde el momento que pudieron lograr la diferencia sobre el pelotón mayoritario. ¿Qué opinión te merece realmente la conducta de Juancito Sosa arriba de la bicicleta como compañero de fuga? Bueno, nada, la verdad, un buen compañero de fuga. Iba muy bien, muy fuerte. A lo primero me llevaba un poco mal. Después me recuperé y bueno, era un poco y un poco. Y bueno, al final, yo lo conozco, él me conoce, los dos embalamos bastante bien. Y bueno, creo que me pude quedar con la victoria, pero estuvo peleado el sprint. Jorgito González, muchísimas gracias. Se va la Copa Challenger FR estampado textiles para General Hacha, para tu hermosa ciudad. Sabemos que detrás de todo ciclista hay familia, hay amigos, hay firmas comerciales, gente que acompaña. Te damos el espacio para que puedas mencionarlo, saludar y agradecer a tu gente. Bueno, la verdad que sí. Y bueno, qué mejor que terminar el año con una victoria. Todavía me quedan dos carreras, pero bueno, creo que se me está haciendo largo el año. Ya estoy un poco cansado, el físico se nota. Pero gracias a Dios, de enero de este año hasta ahora, creo que he sido muy regular. Y bueno, eso habla muy bien de mí, así que nada, contento. Y bueno, como vos decís, siempre está la familia, mi señora, mi hijo, bueno, Omar, mis tías, mi mamá, que siempre están ahí presentes. También están los sponsors, Pilo Funes, después Luis Ovieta, Morales, bueno, hay un montón, mi viejo, por ahí capaz que me olvido de alguno ahora, pero bueno, nada, creo que cada uno de ellos se merece también un granito de arena que aportan, que para mí es demasiado. Jorgito, te dejamos que vayas a abrigarte, a recibir el afecto de tu familia, de tus amistades, toda la gente en General Hacha. Nos vemos en el podio. Felicitaciones, Jorge, y nos vemos en la próxima. Bueno, dale, muchas gracias y gracias a ustedes por la nota. Siempre unos genios, hoy te señora. Así que nada, creo que me caen muy bien y ya nos vamos a volver a ver. Gracias, Jorge, a festejar. Muy bien,